¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Estamos dando inicio a una nueva temporada aquí en Lecciones de la Biblia a través de Nuevo Tiempo. Es una temporada muy especial porque estamos en un contexto completamente diferente. Quizás hoy más que nunca nos alegra poder estar en compañía con cada uno de ustedes. Tal vez estamos todos confinados, estamos con este protocolos sanitarios y cuán importante se han convertido las telecomunicaciones, los medios audiovisuales para estar en contacto. Por lo tanto, queremos invitarte para que seas parte de esta temporada especial y que vamos a estar tratando una temática muy importante: el valor de la amistad, el valor de la testificación, cómo poder hacer amigos para Jesús. Por lo tanto, te invito a que te quedes en esta temporada y especialmente al iniciar este capítulo. Esta semana, ¿por qué testificar? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Ya estamos dando inicio a nuestro primer capítulo de esta nueva temporada. Y de hecho tiene mucho que ver con el último capítulo de la temporada anterior. Y es por eso que queremos desde ya invitarte, especialmente a nuestros amigos que nos ven a través de la red Nuevo Tiempo, a través del canal, que también puedan revisar los capítulos anteriores, las temporadas anteriores que están allí en nuestra plataforma de YouTube. Hoy vamos a estar hablando acerca de la temática ¿por qué testificar? Y más aún en este tiempo, no solo por qué testificar, sino también cómo testificar. Y para eso, y durante toda esta temporada, tenemos un invitado especial, nos va a estar acompañando el pastor Diego Medina. Pastor Diego, muchas gracias por aceptar la invitación. Pastor Joel, muchas gracias a ustedes. Es una alegría poder estar acompañándoles y sin lugar a dudas va a ser una bendición tanto en lo personal y esperamos también de que sea una bendición para las personas que estén ahí en sus casas mirando también el Así programa. es. Pastor, usted se desempeña en lo que llamamos, ¿no?, la Asociación Centro Sur de Chile, que Así es es. una organización, ¿no?, cómo organizamos las iglesias adventistas aquí en Chile, que comprende la región del Biobío, la región de Ñuble, ¿no?, Concepción, Chillán, Los Ángeles son las ciudades principales. Pero, ¿en qué áreas del ministerio pastoral usted se desempeña? Bueno, la iglesia hace un tiempo atrás nos llamó a poder servir en el departamento de Ministerio Personal, Evangelismo y también Misión Global de esta Asociación Centro Sur de Chile, tal cual usted bien mencionaba. Bueno, ahí yo creo que capítulo tras capítulo vamos a ir preguntándole de qué se trata cada área, ¿no? Y tiene mucho que ver con los temas que vamos a estar tratando, Así de es. acuerdo a su experiencia también, cómo está liderando estas áreas en todas las iglesias de nuestra asociación, y por supuesto también que es un fiel reflejo de lo que pasa en toda la Unión Chilena o las iglesias adventistas en Chile, en Sudamérica, y por supuesto también vamos a tener esta retroalimentación de nuestros amigos de qué está pasando, qué está ocurriendo, cómo estamos enfrentando estos desafíos en el evangelismo, en la testificación, en medio de una pandemia, ¿no? Y eso va a ser un desafío muy particular. Así es. Y por ahí he escuchado de que es momento de quedarnos en las casas, es momento de a lo mejor replantearnos ciertas cosas, pero qué importante es que el testificar, cómo es que vamos a abordar este trimestre, es algo transversal a los tiempos, a las épocas, a las condiciones, y especialmente a la condición a lo mejor diferente, especial que estamos viviendo ahora. Así. Y es por eso que en cada capítulo, pastor, vamos a tener una oración muy especial al final por nuestros amigos, por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y yo te voy a pedir en cada capítulo que puedas hacer esa oración especial, una invitación para nuestros amigos. Y por supuesto, como siempre, al comenzar, tenemos nuestra oración para que sea de gran bendición el estudio de esta temporada, de este capítulo, y por supuesto, que allí donde usted esté, podamos contar con la bendición de nuestro Dios. Así que te invito a que podamos orar. Querido Dios y Padre nuestro, muchas gracias te damos, Señor, porque podemos estar en compañía de nuestros amigos, por los cuales pedimos una gran bendición, y especialmente al abrir tu palabra, al conversar estos temas contingentes, podamos, Señor, recibir la bendición de tu Santo Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón, no solo para comprender, sino también para poder aplicar aquellas enseñanzas que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendícenos, acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, queridos amigos, todos sabemos esta situación especial. Estamos viviendo en medio de una pandemia. Aquí también, en Nuevo Tiempo, bueno, en explicar, ¿no?, que la temporada pasada nosotros la preparamos con mucho cariño para ustedes, está preparada con varias semanas, con meses de anticipación. Es por eso que ustedes veían cierta normalidad, incluso en las invitaciones, pastor, que hacíamos, ¿no? Invitábamos a nuestros amigos a buscar un templo, buscar una iglesia adventista, acercarnos. Por supuesto que eso ya no corre porque estamos siguiendo todas las directrices que en cada gobierno, que en cada región se están dando de quedarnos en casa, ¿no? De seguir los cultos incluso desde las casas. Pero ahora estamos en una nueva temporada y la hemos preparado muy cerquita de la fecha de emisión de cada capítulo para poder interactuar con ustedes, saber cómo están ustedes y por supuesto de que nuestra conversación también vaya apuntando a aquellos desafíos. Aquí en nuestro set hemos reducido también la cantidad de personas que está sirviendo a Dios, que está trabajando acá en Nuevo Tiempo, siguiendo todas las normas, todos los protocolos. Ustedes vieran a todos nuestros colaboradores de aquí de Nuevo Tiempo, todos con sus mascarillas, todos trabajando como siguen los protocolos. Y nosotros aquí estamos un poquito más manteniendo la distancia. Cuarentena, pandemia, una situación que la Biblia dice, ¿no? Pestes, enfermedades que van a haber en el tiempo final. Pero da la impresión, pastor, que aún sabiéndolo, no lo esperábamos, no estábamos preparados. Vimos cómo en Europa tal vez no se consideró el peso que tenía. Quedó como un argumento, como un aprendizaje para el resto de los países, ¿no? Que han tomado medidas, unos más tardías, unos más preventivos, tempranamente, etcétera. ¿Cómo la Iglesia Adventista está enfrentando la pandemia? Vamos a partir así a modo general. En el evangelismo, ¿esto nos ha anulado? ¿Esto nos ha desarticulado? ¿De qué forma el pueblo de Dios está enfrentando y debiera enfrentar todo el contexto de la pandemia? Yo creo que es muy buena pregunta, Pastor Joel, porque en realidad vemos que, y primero yo creo que esto nosotros tenemos que verlo con ojos espirituales. Yo siento de que el Señor de alguna otra manera nos está diciendo de que su venida está pronta, de que Él viene a buscarnos pronto, y aún, y por sobre todas las cosas, la misión debiera estar siendo llevada con más fuerza. Sin lugar a dudas, esto nos ha restringido un poco, aparentemente. Esta crisis, este problema, a lo mejor, como usted bien decía, nadie estaba preparado para enfrentarlo. Sin embargo, frente a cada crisis, frente a cada problema, el Señor nos presenta una oportunidad. Una oportunidad para aprender, una oportunidad para crecer, una oportunidad para reinventarnos también como cristianos, entendiendo primero que todo de que No debemos olvidar el porqué de la iglesia, el porqué de nosotros, el porqué de lo que hacemos, que es poder llevar la misión. Ahora, sin lugar a dudas, nos va a tocar replantearnos, porque la iglesia en este sentido ha sido muy, muy respetuosa, ha entendido muy bien lo que está sucediendo y se han tomado las medidas que ya todos nosotros conocemos, los cultos se han paralizado, estamos en nuestros hogares. Sin embargo, y como he escuchado, muy interesante es que pareciera ser que el Señor de alguna u otra manera nos está empujando a que nos tornemos también en agentes de salvación a través de las comunicaciones. La iglesia se ha desenvolvido, especialmente este tiempo de pandemia, a través de las comunicaciones. Por ejemplo, nuestro canal Nuevo Tiempo ha estado siguiendo con transmitir esperanza a través de la televisión, a través de la radio, a través de internet. Y creemos que, a pesar de que a lo mejor estamos en un contexto de pandemia en cuarentena, la misión no puede estar en cuarentena, no puede estar en pandemia. Y es como vemos en la palabra de Dios, vemos también cómo es que ciertos siervos de Dios vivieron momentos también complejos, vivieron pestes, encarcelados. Y uno dice, oye, la cárcel, ahí sí que es complicado, ¿cómo hago? Sin embargo, vemos, por ejemplo, el apóstol Pablo, que aún encarcelado, privado de libertad, seguía predicando, seguía salvando. Claro, testificando. Así es. Tal vez en algún momento, al comienzo de toda esta pandemia, esta situación, se podría pensar en una aparente falta de fe, el cerrar los templos, por ejemplo, ¿no? El dejar de hacer lo que siempre hemos estado haciendo. Pero cuán importante, usted lo mencionó, tú lo mencionaste ahí, Diego, cuán importante es mantener un equilibrio, cuidar de nuestros hermanos, cuidar de las familias, obedecer, seguir los lineamientos que tienen cada entidad sanitaria, Así es. Ministerio de Salud, Gobierno, etcétera. Pero eso no necesariamente significa de que al cerrar los templos se está desarticulando el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está, y creo que no hemos dado cuenta, al menos a mí me toca como pastor distrital, pastor de un grupo de iglesias, de que la iglesia está más viva que nunca. Así es. Si bien durante estos 3 meses, tal vez algunos países, un poco más, más tiempo, pero no hemos dado cuenta que la iglesia está y que esto nos ha unido y nos ha hecho apreciar cosas que siempre hemos tenido, pero que no tal vez la hemos estado considerando con el valor que debiera, ¿no? Así es. Y en realidad la iglesia somos nosotros, son las personas, más que una estructura física que un templo. Me ha tocado estar participando, al igual que usted mencionaba, de acompañar a algunos distritos, algunas iglesias ahí. Y es muy interesante, después de cada predicación, después de cada mensaje en estas plataformas virtuales, se deja un momento para la libre conversación. Y es muy interesante cómo los hermanos, cómo la gente se empieza, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está la salud? Y es un momento muy interesante en que se vive, y es por lo que usted acaba de decir hace un ratito atrás. Si bien es cierto, esta condición nos ha tornado un poquito diferentes, sin embargo, la iglesia sigue viva. La iglesia sigue preocupándose los unos por los otros, aún en este tiempo. Vivíamos con un ritmo de vida, en un contexto más que posmoderno, post-postmoderno, ¿no? Del individualismo, de la indiferencia social, de un correr tan rápido, incluso en el aspecto familiar, ¿no? Sabíamos que la familia es importante, altos índices de divorcio, altos índices de por ejemplo, jóvenes que son despreocupados por sus padres, ambos padres trabajando, y no estoy criticando, simplemente estamos nombrando, describiendo una realidad que era la que Así estábamos es. viviendo, ¿no? Los colegios, los niños pasaban la mayor tiempo del día en el colegio, desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, volvían a casa y no había nadie en casa, ¿no? Ese era más o menos el estilo de vida que estábamos llevando en general en la sociedad independiente del país. Y resulta que ahora nos vemos todos con este confinamiento social, el quedarnos en casa, y la verdad que fue impactante, fue chocante. En el mes de abril, por ejemplo, aquí en Chile salen estadísticas en donde el teléfono que está habilitado por el Ministerio de Familia, de Salud, qué sé yo, aumentó en un 128% las denuncias por violencia intrafamiliar. Entonces, nos pilló una situación completamente diferente, pero creo que ahora estamos valorando, o de alguna forma Dios permite que volvamos a estar más tiempo con nuestras esposas, nuestros hijos, en familia, y valorar aquello que tal vez, y uno se pone a pensar, ¿no? El momento en donde más estábamos reunidos como familia era cuando íbamos al templo. Íbamos al templo todos juntitos, nos sentábamos ahí en la banca y ahí estábamos interactuando como familia. El resto era vernos un ratito en la noche, la cena, el almuerzo, en algunos casos, ¿no? Guardando, y quiero que se entienda bien lo que voy a decir, ¿no? Esto no está todo tan malo, ¿no? En pandemia. Sabemos que es una situación muy difícil, muy dolorosa. Probablemente algunos de nuestros amigos incluso ha perdido algún ser querido. O conoce personas muy cercanas que han perdido situaciones, países, ¿no? Como Ecuador, Colombia, que hemos visto lamentablemente que ha afectado mucho más que en otros países de la región. Es doloroso, pero aún así podemos, en medio del dolor, en medio de esta situación, como usted bien dice, pastor, como tú dices, seguir adelante con la misión, reaccionar y valorar lo que tenemos y avanzar muy fuerte con lo que es la evangelización. Sí, yo creo que es una oportunidad única que estamos teniendo, querido Joel, y quisiera tomarme lo que tú mencionabas hace un ratito atrás. Tengo varios amigos que son psicólogos, amigas psicólogas, psiquiatras, y me han hecho pensar en algo que en realidad no pensé que iba a escuchar. Me decían, ¿sabes, Diego? La mayor cantidad de consultas que he estado teniendo, a lo mejor alguien podría mencionar que son ansiedad, estrés, y sí, claro, tiene que ver, pero más bien en que a los padres, miren qué interesante, a los padres les ha costado interactuar con sus hijos todo el día en la casa, con el teletrabajo, con los estudios en la casa, ellos no están acostumbrados a pasar tiempo de familia. Y qué interesante es cómo este momento difícil se va a transformar en una oportunidad para que estemos aún como familia más cerca y de esa manera poder también entregar un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza que encontramos también en la palabra de Dios. Esto puede sacar, y depende mucho del manejo que tengamos como familia, que tengamos como iglesia, puede sacar lo mejor de nosotros, pero también puede sacar lo peor, ¿no? Porque estar todo el tiempo con mis hijos, con mi esposa, puede sacar lo mejor, estar más unidos, interactuar, aprovechar el tiempo, ¿no? Antiguamente se decía a modo tal vez de excusa, no, yo no paso tanto tiempo con mi hijo, pero prefiero tiempo de calidad que de cantidad. Y la verdad que sonaba más excusa que a una realidad, ¿no? Una necesidad. Y lo mismo puede pasar también en la iglesia. Podemos, o tal vez veníamos, y estoy generalizando, ¿no? De estar dependiendo mi vida espiritual, no de una relación con Cristo, sino de eventos o actividades que se daban en el templo. Tal vez mi relacionamiento, mi vida espiritual, mi vida religiosa, se basaba más en actividades que en lo que yo podía hacer de forma personal con Dios, ¿no? ¿Cuán importante es? Son importantes las actividades en la iglesia, los eventos, pero ahora no las tenemos, no tenemos esas actividades. ¿Y qué es lo que hacemos? Ya no podemos ir tal vez a un concierto, a una semana de evangelismo, a un culto, a escuchar la exposición de la palabra de Dios, a reunirnos con los hermanos. Entonces ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo nutrir mi vida espiritual? Vamos a hacer un alto, queridos amigos, y en el siguiente bloque vamos a entrar ya de lleno al estudio de este capítulo. Hemos estado hablando, contextualizando la situación que estamos, pues ahora vamos a ver cómo, por qué y dónde. Cómo evangelizar, cómo testificar. Hacemos un alto y ya regresamos. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Queremos invitar a cada uno de ustedes que pueda tener allí su Biblia. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a estar comentando aquí, Pastor Diego, algunos textos. Y quisiera invitar a nuestros amigos que podamos abrir la Biblia ahí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera Timoteo, el capítulo 2, el verso 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí este texto, bueno, llama la atención cómo Pablo llama a Dios, ¿no? Dice, Dios nuestro Salvador. ¿Ya? O sea, está ahí ya introduciendo, está como adjetivando el sustantivo, dándole atributos, Salvador. Dios es Salvador por esencia. Y luego dice que el deseo de Dios, la pasión de Dios, es que los hombres sean salvos, pero que también vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué importancia tiene la salvación, pero también la verdad? ¿O qué relación tiene una y otra? Yo creo que la relación es el todo. La salvación, como tú bien decías hace un ratito atrás, es la pasión de Dios. Que la gente pueda encontrarle un propósito a la vida, pero un propósito seguro, un propósito certero. Estar tranquilo sabiendo de lo que yo estoy creyendo y lo que estoy asimilando en mi vida, es la verdad. Y eso, la verdad, como dice también la palabra, nos permite estar tranquilos, ser libres, nos permite seguridad, nos permite tranquilidad. Pero aún así, el apóstol Pablo menciona de que, y quiero repetir lo que tú bien decías hace un ratito atrás, de que esta es la pasión de Dios. Este es el propósito por el cual Dios hace lo que hace. Y también, si es el propósito y es la función de Dios en relación con el humano, es decir, acercarse a salvar, Dios también quiere que nosotros seamos parte de ese propósito, ser parte de eso que hace feliz y que Dios se apasiona. Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, dice, Dios desea que seamos salvos. ¿Pero cómo? Y el mismo el apóstol Pablo está introduciendo a través del conocimiento de la verdad. Porque la verdad nos lleva a Cristo Jesús. Porque Él es la verdad, ¿no? Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. O sea, ahí está lo mismo que Pablo está resumiendo. La verdad es Cristo. El camino, la forma, es muy importante conocerla. Porque yo no puedo llegar a Cristo, no puedo llegar a un destino si tomo otro camino. Tengo que saber qué ruta seguir. Y el trimestre pasado estuvimos hablando cómo interpretar las escrituras para poder, esto es como el pirquinero, no sé cómo se dirá en otras, nosotros le llamamos el pirquinero, es este oficio de trabajar la tierra, ¿no? Muy parecido al minero que echa, la verdad que me metí en un tema complicado, ¿no? de términos que no manejo, pero he visto, ya sea en videos, ¿no? Y en vivo y en directo, estas personas, este oficio maravilloso de echar tierra a la orilla de un río y con agua comenzar a arnear, a limpiar, hasta que se reduce a tal forma que queda una pepita de oro. La interpretación bíblica nos lleva, como había, no quiero volver a tocar las temáticas del trimestre pasado, pero nos llevaba a deshacernos de todo aquello que, como los preconceptos, prejuicios que podamos tener, métodos interpretativos que no corresponden, que vienen de filosofías humanas, etcétera, hasta alcanzar la verdad. En el capítulo anterior estábamos hablando de cómo aplicarlo a nuestra vida práctica, la Biblia, una vez que me encuentro con la verdad, cómo seguir esos lineamientos. Ahora, la salvación es por medio de la fe, no es por obras. Pero cuando conocemos la verdad, nosotros debemos tener cierto, es como la justificación y la santificación, ¿no? La santificación tiene que ver con todos esos cambios que Dios permite que podamos tener en nuestra vida. La pregunta, Diego, es, ¿Dios puede salvar al ser humano sin la necesidad de otros seres humanos, sin la necesidad de la iglesia, de nosotros, por ejemplo? Por supuesto que podría. La Biblia también dice que Dios, bueno, si es su propósito y Dios es todopoderoso, Él perfectamente podría buscar diferentes métodos para poder acercarse al humano y rescatarlo. Porque en el fondo es, el ser humano necesita conocer la verdad. Pablo dice, necesita, está ligada la salvación con la verdad. ¿Puede Dios hacer llegar la verdad al ser humano directamente? Podría hacerlo. Él lo puede hacer. Puede utilizar, el mismo estudio hablaba de la naturaleza. La revelación. Dios se revela a través también de la naturaleza. Sin embargo, aquí hay un elemento muy importante, apreciado Pastor Joel, y es que Dios, aún pudiendo hacerlo sin nosotros, nos hace partícipes primero de su gracia, primero de la salvación, para que de esa manera nosotros podamos también crecer en la fe para poder llegar a ese bendito día del encuentro con Él. O sea, Dios pudiese haberlo hecho sin nosotros, sin embargo, para nuestro propio crecimiento y para estar constantemente relacionados con Él, para seguir ese camino que nos lleva a Él, es necesario para nosotros, no para Dios, el hecho de estar involucrado en poder acercarnos a nosotros, a los pares, para poder entregar no un mensaje de un tercero, y aquí este otro elemento es muy importante, el mensaje que yo debo entregar es el mensaje o es lo que Dios ha hecho en mi vida. Uh-huh. Eso es muy importante. Yo no puedo compartir algo con alguien que no tengo. Es decir, esta verdad que Dios revela hacia mí, yo tengo que entenderla, pero también tengo que experimentarla. Y cuando yo la experimento, no hay otra manera, sino que yo pueda ir con eso, con esa felicidad, con esa alegría, con ese gozo, con esa virtud que Dios me dio, y tengo, entre comillas, ¿cierto?, la obligación de compartirlo con otros. Pero bien podría hacerlo el Señor sin nuestra ayuda. ¿No se corre el riesgo de tener un mensaje enfocado en mí y no en Cristo? Qué importante. Eso es muy importante. Porque nunca se ha tratado de mí. Eso es muy importante que nuestros amigos y nuestros hermanos que están escuchando y viendo puedan repasar esto. El mensaje no trata de mí. Se trata de lo que Él hace en mí y puede hacer por ti. Eso es muy importante. Siempre se trata de Cristo. Siempre se trata de lo que Él puede hacer. Ahora sí corremos un riesgo, que es cuando nosotros intentamos quitar el papel protagónico que Cristo tiene en todo este proceso de la salvación, tanto en la justificación como en la santificación y también finalmente en la glorificación. Es decir, Dios es el protagonista de la salvación en todas las áreas. Él coloca el querer como al hacer. Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él transforma, Dios es quien transforma. Eso es muy importante y nunca olvidar de que Él es el personaje central en nuestra propia salvación. O sea, es lo que Él ha hecho en mí, pero el mí se reduce a la máxima expresión para que Él sea engrandecido, exaltado. Porque muchas veces podemos estar diciendo, Dios me ha bendecido, Dios me ha protegido, Dios, y resulta que el me, en esa frase, es el protagonista, ¿no? Entonces, es muy importante que en la testificación se testifique de la obra de Cristo y no de los resultados, que tal vez es como, mira todo lo que tengo, todo lo que Dios me ha dado, y la otra persona, confía en Dios, mira cómo Él me ha bendecido a mí. Y el foco no está en la obra de Dios, sino está tal vez en los resultados. Y la persona puede estar terminando sintiendo envidia, sintiendo tal vez otro tipo de sentimiento. Tú mencionabas perfectamente ahí Lucas 19:10, donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La aplicación primaria de este texto, por supuesto, que es la encarnación de Cristo. Cuando Él vino, vino a buscar, y literalmente fue así, ¿no? Él iba a las aldeas, a los lugares, a rescatar y a salvar. Pero por supuesto que esto trasciende porque es el plan de salvación. Así es. Y el plan de salvación también está dado para su iglesia. La pregunta ahora tal vez es, ¿cómo nosotros ahora en pandemia, en medio de que tal vez hay que respetar, primero por mi bienestar y por el bienestar del otro, un distanciamiento social? Ya no puedo ir a visitar tal vez a ese amigo que estábamos compartiendo la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros ahora, siguiendo el ejemplo de Cristo, buscar rescatar a aquellos que necesitan escuchar del Señor? El cómo es muy importante. Sin embargo, yo siento que es muy pertinente recordar bien el qué. La escritora adventista Elena de White dice que la iglesia, es decir, tú y yo y todos quienes nos están mirando, somos el medio que Dios colocó en esta tierra para la salvación de los hombres. Ahora, no solamente nos dice quiénes somos, qué tenemos que hacer, qué es salvar, sino que también nos dice cómo hay que hacerlo, que es esta cita muy famosa, que es el método de Cristo, ¿cierto? Que así como lo hacía Jesús, que se acercaba a la gente como quien deseaba hacerles bien, le mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba la confianza y luego le decía, sígueme, es que nosotros lo debiéramos hacer. Pero de todas maneras, este contexto de pandemia, bien digo, nos invita a poder hacerlo de una manera diferente. Tenemos que cumplir la misión entendiendo estos requerimientos que nos están solicitando, cierto, el Ministerio de Salud y las entidades pertinentes, pero hoy día tenemos los medios tecnológicos para poder acercarnos a la gente. Hay varios estudios que dicen que por lo menos en cada hogar, no en todos, pero en la gran mayoría de los hogares, por lo menos en los países, hay un teléfono celular. Estamos acostumbrados a llamarnos, a mandarnos mensajes de texto, a usar diferentes plataformas digitales para comunicarnos. Yo creo que así como Dios dio la misión en su momento, estaban los medios para hacerla, y aún en este tiempo Dios nos sigue dando la misma misión, que es la misión desde el comienzo hasta el fin, pero también nos da incluso los medios para poder hacerlo en este tiempo. Yo creo que tenemos que acercarnos a las personas a través de los medios de comunicación. Nuevo Tiempo hace una tremenda labor con respecto a esto, pero sin lugar a dudas nosotros también tenemos un papel muy importante que cumplir. Cuando nosotros entendemos todo lo que Dios hace desde el comienzo, que viene detrás del ser humano para hacerle entender lo que Cristo va a venir a ser de un tiempo posterior, entender el plan de salvación, y cuando yo lo entiendo, lo aplico, lo experimento, yo me doy cuenta de que realmente es la felicidad que hay en el corazón, y esto tengo que compartirla. Y es buen momento para poder buscar la forma a través de WhatsApp. Hay estudios bíblicos ahora de manera digital que uno puede descargar gratuitamente, puede hacer llegar a través de un correo electrónico, puede llamar a una persona y puede hacerle un estudio bíblico a través del teléfono, ir guiándolo. Están los medios como para poder El día hacerlo. de ayer estaba conversando con nuestro director de Nuevo Tiempo, ¿no? A nivel nacional, y me contaba las lindas noticias de cómo los amigos que, y vamos a estar pasando el video, usted esté muy atento, un video en donde se explica cómo poder interactuar con la clase bíblica de Nuevo Tiempo, ¿ya? Que a través de la radio, de la televisión, podemos ser parte y él me decía, somos todos amigos. Hola, digo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Bueno, tú me acabas de contar una linda noticia, ¿no? Entonces, cada vez ahora que interactuemos, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Etcétera. Entonces, se va creando algo que es interesante. Antes de esta situación mundial que tenemos, nos comunicábamos por WhatsApp. Pero era lo justo y necesario, ¿no? La mensajería, lo que tú bien mencionas. Pero ahora tal vez le estamos aplicando, le estamos dando un sentido mucho más objetivo. Es un medio un poco más usado por la situación, insisto, en la que estamos viviendo. Antes de ya ir cerrando este bloque, hay algo muy interesante que Dios nos permite participar de su misión para proveerle oportunidades a otras personas. Pero como se trata de nosotros, como se trata del ser humano en general, podemos proveer oportunidades para que otros conozcan a Cristo a través de la testificación, o podemos arruinar también el plan de Dios de ser parte, ¿no? Cuán importante es ser parte de este plan, pero cumplirlo como Dios quiere, porque si no, si yo soy cristiano y estoy testificando todo lo contrario, arruino el plan. Así es. Sabes que cada uno de nosotros ejerce influencia, para bien o O para para mal. mal. Pero cada uno de nosotros y de los que están mirando también ahí en pantalla, ejercemos algún tipo de influencia. Y eso es muy importante porque muchas veces creemos que al estar rodeado de un círculo de personas, mi presencia quizás puede parecer inútil, puede parecer innecesaria. Sin embargo, la gente percibe qué tipo de influencia. Y no solamente a lo mejor en un círculo laboral, en un círculo social, puede también ser en nuestro hogar, en el círculo familiar. ¿Qué influencia o hacia dónde yo estoy intencionando mi actuar para acercar a las personas a Jesús? Ahora, con mis mismas acciones, con mis mismas palabras, incluso con diferentes gestos, yo puedo alejar las personas de Jesús. Es interesante que, como tú bien decías al comienzo, no necesito mostrar a lo mejor intencionadamente los resultados de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque cuando Cristo produce una transformación en nuestra vida, los resultados, los actos, mi manera de pensar y hacer se van a ver reflejados y la gente lo va a notar. Por eso que es muy importante lo que la lección mencionaba también, que creo que es uno de los puntos centrales, la relación. Más que una religión, es una relación. Esa relación con Cristo. Entender de que Él se acercó de manera intencionada, se fijó en mí, me entregó a Jesús, Jesús me salvó de manera desinteresada, y cuando yo empiezo a tener una relación con Él, que es más que una religión, que es más que ir una vez a la semana o dos o tres veces a la semana a la iglesia, sino más bien es que yo aprenda a vivir con Él y yo entiendo qué hay en su corazón. Así como uno empieza a entender qué hay en el corazón de la esposa a medida que pasa el tiempo, las semanas, los meses, qué a ella la hace feliz. Cuando yo empiezo a pasar tiempo con Dios, yo me doy cuenta que a Dios también le hace feliz algo. Y a Dios le hace feliz que cada una de las personas, y ojalá el mundo completo, le pueda aceptar a Él como el Salvador. Por lo tanto, si tú me preguntaras qué es lo que a Dios le hace feliz, la Biblia es clara y Dios se alegra cuando una persona, el cielo hace fiesta, cuando una persona pueda aceptar la influencia que yo hago por ella. Y vamos a estar en el siguiente bloque hablando acerca de eso, ¿no? ¿Qué es lo que le hace feliz a Dios? Es una pregunta bien interesante, que al menos los que tenemos niños pequeños siempre les decimos, bueno, el rostro de Jesús, o Jesús está triste o está feliz por lo que tú estás haciendo. Pero no es solamente una forma de explicarle a los niños de cómo nuestro actuar bueno o malo alegra el corazón del Señor, sino también si es que estamos cumpliendo aquel propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Amigos, hacemos un alto, ya regresamos, usted permanezca en compañía. ¿Has estudiado las enseñanzas del apóstol Pablo o si tienes un conocimiento de ellas y deseas profundizarla? Aquí tenemos un excelente material para ti. Se trata de esta guía de estudio en formato DVD llamada Pablo, el mensajero de la cruz. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso en nuestro último bloque de este primer capítulo de la nueva temporada de Lecciones de la Biblia, en donde estamos hablando acerca de cómo hacer amigos para Dios, cómo testificar, cómo cumplir la misión, aún en medio de, en el contexto de esta pandemia mundial que estamos viviendo. Queremos, por supuesto, a medida que vamos avanzando en esta temporada, saber cómo están ustedes, que puedan expresar sus pedidos, sus peticiones de oración. Puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico o a través de los apartados de comentarios de nuestras redes sociales, especialmente ahí en la emisión de YouTube. En los comentarios usted nos puede dejar. Gracias por sus saludos. Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que a través de la temporada los vamos a ir saludando, nuestros amigos de Centroamérica, Norteamérica. Tenemos amigos que nos escriben desde Europa, diferentes lugares, hasta de Japón. Tenemos un amigo, Pastor Diego, que nos está siguiendo todas las semanas de Lecciones de la Biblia. Decíamos, ¿no?, que, bueno, a los que somos de pequeñitos cristianos, hemos sido, nos decían, ¿no?, Jesús se pone triste por lo que acabas de decir o de hacer. Y muchas veces eso se toma como un elemento pedagógico solo para niños. Pero la verdad que lo que nosotros hagamos, si estamos o no cumpliendo el propósito que Dios nos dejó en el contexto de la misión, hay gozo. ¿Podemos generar gozo directamente en el corazón de Dios? ¿O todo lo contrario? ¿Habrá algún principio bíblico nosotros en donde podamos tener esta imagen, ¿no?, de un gozo en el cielo por alguna acción que nosotros aquí en la tierra podamos hacer? Así es. Es muy interesante si nosotros buscamos, por ejemplo, el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Nosotros encontramos que Jesús, ¿cierto?, el Hijo de Dios, aquí en el Evangelio de Lucas, él cuenta por lo menos tres parábolas en donde ejemplifica un poco la intención de Dios, el propósito de Dios para con la humanidad. Y lo hace a través de tres parábolas, bien digo, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Es muy interesante de que la oveja siempre fue del pastor, la moneda siempre fue de esta mujer y el hijo siempre fue del padre. Claro. En algún momento se extravió, en algún momento se perdió. Pero estos tres personajes que ejemplifican, ¿cierto?, la labor de Dios salvífica en torno del ser humano, van en busca. Y cuando encuentran lo perdido, lo extraviado, bien menciona aquí este capítulo de que hay gozo en el corazón del pastor, de esta mujer que llama a la gente para, ¿cierto?, celebrar, y también de el padre que se reencuentra con su hijo, que volvió, hace fiesta, invita, dice que mata al becerro más gordo y se regocijan todos. Por lo tanto, este capítulo de Lucas nos lleva a nosotros a entender de que sí, hay una acción que al Padre y que a Dios en general, ¿cierto?, lo llena de gozo, que es cuando sus hijos, es decir, tú y yo y todos los que nos están escuchando, vuelven a los brazos del Padre. Y cuando nosotros somos estos los que testifican, ¿no? La palabra testificar es dar a conocer a otros o que se vea reflejado en otros, ¿no? Viene de un verbo martureo, de ahí viene la palabra mártir, ¿no? Y los mártires testificaban de su amor, de su fidelidad, de su entrega, que estaban dispuestos incluso a dar su vida. Y la gente, claro, o sea, quien los martirizaba, decía, tenía el propósito, vamos a cortar aquí de raíz con este problema de los cristianos, por poner un ejemplo, ¿no? Pero aquellos que se reunían en torno a este martirio, a esta ejecución, miraban y el testimonio vivo de incluso estar dispuesto a dar la vida, de no echar pie atrás, de no contradecir todo lo que creían, por amor a Cristo Jesús, y cumpliendo la misión de incluso dar la vida. Y eso generaba, ¿no?, algunos escritos dicen que era como la sangre de esos mártires, como semilla. O sea, ahí vemos el poder de la testificación. Así es. Lo vemos también en el caso de Pablo, ¿no?, y lo vamos a ver durante toda esta temporada, de qué forma se testificó frente a gobernantes, frente a la cárcel, diferentes situaciones, y vemos que tiene un impacto tremendamente poderoso lo que es la testificación. Gracias. Y cuán importante es que nosotros también podamos seguir fielmente el mandato que Dios nos ha encomendado. Así es. El testigo tiene una función. El testigo, o más que una función, tiene un requisito. Tiene que haber estado presenciando, o haberlo visto, o haberlo experimentado, para poder testificar. Hay algunos testigos falsos también. Y cuando declaran algo que no es en las cortes, se les puede hasta condenar por perjurio. Qué importante es que el testigo, los que testifican de Dios, le hayan conocido a él, hayan conocido la verdad, el camino, como tú bien decías en un comienzo. Es muy importante que estos testigos tengan algo de qué hablar, y ese algo de qué hablar sea algo que ellos experimentaron en su vida, que ellos han podido ver el poder transformador de Dios en su vida, que es muy importante los testigos. Esta acción de testificar viene del Antiguo Testamento. No es simplemente algo que nosotros estamos adaptando a la contingencia. No es algo que se ha estado haciendo de un tiempo a esta parte solamente, por ejemplo, como Iglesia Adventista. Esto tiene sus raíces, bueno, desde el mismo Génesis. La búsqueda del ser humano caído, que está perdido. Suplir su necesidad, cubrirlos con ropas, el Génesis. Después cuando se forma, cuando Dios llama a Abraham, le da, tú vas a ser bendición para otras personas, para otras familias. El caso de Moisés con el pueblo. Hay un pacto que se viene renovando, ratificando a través de siglos. En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 47, Pablo dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Es decir, Pablo toma esta intención divina, este plan macro de salvación, lo toma a Isaías 49:6, lo aplica a su contexto, a la iglesia cristiana, y por supuesto perfectamente nosotros tenemos que aplicarlo para nosotros hoy. Es decir, Diego, la misión no es simplemente un plan de contingencia de la iglesia adventista. La misión no es simplemente que se formó una iglesia ahí en el año 1844 o a partir de 1844, 1863 en adelante. No, sino que esto obedece fielmente a un plan de salvación, a eso, a esa voluntad, a esa pasión de Dios que decíamos que es ver que cada uno de los seres humanos pueda salvarse. Ahora, qué bueno que sea así, porque si fuera la misión de la iglesia o de nosotros los seres humanos que están buscando la forma de poder llevar a la gente a Dios, yo no sé hasta dónde podríamos considerar de que vamos a alcanzar el éxito. Pero cuando nosotros entendemos que la misión no es de una iglesia, o sea, es para una iglesia, pero la misión le pertenece a Dios, nosotros entendemos que el éxito está asegurado. Porque Dios es quien ordena a su iglesia que cumpla la misión. Por lo tanto, debemos tener la certeza de que cuando la iglesia hace, y cuando hablo de iglesia me refiero a ti y a mí, las personas, cuando hacemos lo que Dios quiere, en algún momento el éxito vendrá. Dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. El mensaje de Dios siempre tiene consecuencias, ya sea para salvación de las personas y también muchas veces puede llegar a ser para perdición. Sin embargo, Dios quiere que todos puedan alcanzar la salvación. Queremos invitar a nuestros amigos a que puedan hacer algo bien especial. Nosotros queremos contar cómo al menos las iglesias locales están haciendo esto que hemos conversado en este capítulo, testificar, ayudar al prójimo, en medio de todas estas restricciones sanitarias que aparentemente nos complican lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Pero nos vamos a dar cuenta de que igual podemos alcanzar a las personas cuidándonos nosotros, cuidando a ellas, llevando un mensaje de salvación diferente, testificando del amor de Dios. Y por supuesto, desde ya queremos invitarles a ustedes, en el lugar donde usted se encuentre, en la iglesia a la cual usted pertenezca, que nos cuenten de qué forma están ayudando, porque mucha gente se quedó sin trabajo, muchas personas están pasando por una crisis familiar, emocional, una crisis económica, y como iglesia y parte de la misión debemos también suplir aquellas necesidades. Desde ya dejamos a nuestros amigos invitados para que podamos interactuar, cómo lo están haciendo ustedes, cómo lo estamos haciendo nosotros, y retroalimentarnos para sacar ideas, para adaptar nuestros métodos, pero con la principal tarea y objetivo de seguir alcanzando personas para el reino de los cielos. Pastor Diego, por favor, creo que debemos cerrar con una oración pidiendo por nuestros amigos, pero también cuán importante es una invitación. Así es. Es muy importante que nosotros podamos entender de que este es el plan de Dios. Dios quiere que usted y yo nos podamos involucrar en la salvación de las personas de una manera intencionada. Vamos a ir repasando en la Biblia, vamos a ir estudiando cómo es que Dios, cada vez que se acercaba a alguien, siempre lo hacía con una intención. Pero antes de darles completamente la verdad, Jesús suplía sus necesidades. Y tal y como decía el pastor Joel hace un ratito atrás, la iglesia ha estado intentando suplir las necesidades de las personas con tal de que detrás de esa intención, detrás de ese buen acto, ellos puedan ver a Dios en sus vidas. Sin embargo, más que el hacer, que debemos hacer, y debemos hacer mucho, Dios quiere primero que seamos, que vivamos una experiencia viva, valga la redundancia, con Él, que podamos tener una relación personal con Él. Y cuando nosotros tengamos una relación real, viva, diaria, dice que el primer impulso de un corazón regenerado, transformado, sí, el primer impulso va a ser el deseo, el anhelo de poder acercarnos a otros. Y no solamente para contar lo que Dios hizo en mí, sino que tomar esas personas y poder llevarlas a Jesús. Dios desea de que ese debe ser el énfasis. La iglesia nunca debe perder su objetivo de existencia. Y de paso, cuando nosotros nos involucramos en salvar a otros, nosotros también nos acercamos a Dios. Es por eso que la invitación es para usted que está viendo este capítulo. Que usted pueda, en estos momentos, que a lo mejor nos pueda salir a trabajar, que está en su hogar, que está con su familia, piense en alguna persona que aún no conoce de Jesús. Piense en alguna persona que aún no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal. E intensifique e intencione las acciones con tal de alcanzarlos y llevarlos a los pies de Jesús. Pero también en esta hora no solamente vamos a orar por eso, para que Dios coloque en nuestra mente un nombre a quien podamos alcanzar, sino también vamos a orar por aquellas personas que en este momento están sufriendo y están viviendo situaciones complejas, para que Dios también pueda extender su brazo misericordioso y les pueda ayudar. Así que ahí donde estén, quisiera invitarles a que puedan inclinar su rostro, porque vamos a orar. Querido Dios, en esta hora estamos nuevamente clamando a ti para agradecerte el privilegio que tú nos das de poder ser tus hijos, de poder ser llamados tus hijos. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos cómo es que tú dejaste la gloria del cielo y decidiste un momento venir a esta tierra con tal de venir a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Señor, gracias por el plan de salvación. Gracias porque la misión es tuya y depende de ti. Sin embargo, en tu infinito amor y para que crezcamos en la gracia, tú nos has permitido ser partes y entes activos de la misión. Ayúdanos, Señor, a que en cada cosa, en cada palabra que digamos o en cada cosa que hagamos, podamos intencionar el deseo de poder alcanzar a otros, así como tú en algún momento nos alcanzaste a nosotros. Pero también, Señor, estamos viviendo un tiempo muy complicado. Hay personas que a lo mejor han perdido el trabajo, no están teniendo que comer. Dale, Señor, la ayuda necesaria, pero por favor, utilízanos para ser instrumentos e ir y saciar aquellas necesidades de las personas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Diego, por habernos acompañado. Bueno, vamos a estar en el siguiente capítulo también. Y por supuesto, a cada uno de nuestros amigos, muchas gracias por haber estado en compañía de Lecciones de la Biblia. Nosotros nos despedimos, pero usted queda con la invitación para continuar en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza. Que Dios te bendiga.